Si te gusta este podcast, entra en iVoox.com y recomiéndalo. Así le ayudarás a que gane visibilidad en la mayor biblioteca de audio a la carta en castellano, donde además encontrarás centenares de programas de radio, monólogos, audiolibros, conferencias y otros muchos audios de diferentes temáticas. Ah, y recuerda que iVoox es con V. Hordas de personas desesperadas abandonan la ciudad por razones desconocidas. Profesor Cocoon, sin saber exactamente a qué se enfrentan, ¿diría usted que es momento de estrellarse las cabezas unos contra otros y sacarse los sesos? Yo diría que sí. Buscadores, las redes sociales, YouTube y la información que encontramos en Internet nos llenan la cabeza de ideas que tenemos que expresar. Porque todos tenemos algo que decir. Por una revolución de ideas. Bienvenido, estás escuchando el podcast de Arcángel Clan. El efecto de forma. El efecto de forma se puede catalogar como la distribución de información falsa, errónea o manipulada por parte de un grupo social o medios de comunicación. Si bien el ejemplo al día es, obviamente, el de forma, un diario por internet que distribuye mediante redes sociales información cómica o humorística, que a veces lleva determinada carga en contra de un sector ideológico de la sociedad, como lo son anarquistas o los activistas de la izquierda revolucionaria, es el mejor ejemplo de lo que hoy llamaremos efecto de forma. Esto porque hay varias notas que el medio ha sacado y son totalmente graciosas y se catalogan como auténticas noticias por medios impresos o el radio, que son medios que no verifican sus notas o su información y que, a diferencia de la velocidad de actualización que tiene el internet, se publican por horarios o en ediciones matutinas que se actualizan cada 24 horas y llegan al público en general, es decir, al 70% de la población que no utiliza el internet. Si bien el efecto llega a ser solo inocente y hasta cómico, son los medios de comunicación los que se ven afectados y repercuten en la opinión pública y en la forma en que el receptor entiende y explica su realidad. Si bien es gracioso que un activista del Facebook o un usuario común se crea la nota y la publique como verdadera, se ofenda y despotrique en los comentarios del deforma, haciendo pública su indignación, es solo temporal, el usuario aprende y no vuelve a caer. Sin embargo, existen medios impresos que pierden seriedad gracias a que publican como verdaderos. Sin embargo, este no es el peor problema que existe en el efecto de forma. Existen muchísimas mentiras en internet que, no viniendo de un medio de comunicación, las personas publican en sus redes sociales como verdaderas, y existen otras personas que se las creen. Por ejemplo, admitir que Hugo Boss dijo alguna vez que su ropa no debería ser hecha para mexicanos, cuando en realidad eso nunca pasó y es un OAS que se recuperó de Hotmail. Muchas de estas mentiras inventadas en la era del correo electrónico y que se reciclan y republican cada determinado tiempo en Facebook, no hace falta que alguien la redescubra, sino que hace falta que algún payaso como Jordi Rosado o Mariano Osorio las encuentre y publique, para que hasta los medios serios de comunicación den por verdadera la información y se la presenten a su gran público. Por ejemplo, hace poco comenzó a circular la noticia de que una nana británica había dado unos consejos de por qué los niños de ahora no eran tan sumisos como los de antes, y todo el mundo creyó que era verdad. Jordi Rosado lo publicó diciendo que era algo interesante. Enseguida el efecto de forma comenzó a tener forma, válgame la redundancia, y muchos medios de comunicación, entre ellos Excelsior y SDP Noticias, que SDP Noticias es como muy amarillista porque es el sendero del peje, comenzaron a recircular la información, y hoy en día hay muchas familias, y sobre todo mujeres, que se creen la nota. Estas explicaciones son meramente teóricas y totalmente incomprobables. El jugo de guanábana cura el cáncer, la quimioterapia hace daño, las vacunas provocan retraso mental. No vacunaremos a nuestro hijo. El siguiente contenido es reiterativo. Ofrece largas disertaciones sobre temas que todos conocen. Se extiende, inserta contenidos que se roba de YouTube y otros medios. Se detiene, regresa y continúa. No es original ni chistoso. Puede ofender sensibilidades religiosas o morales. No tiene la calidad de programa de gran presupuesto y por tanto nadie debería de escucharlo. Así que está tiempo de pararlo o borrarlo. El siguiente podcast es mi podcast y no se hace para el gusto del gran público o la masa. Para eso ya tienen decenas de alternativas en la televisión pública, radio, televisión. La respuesta a una de las preguntas filosóficas más grandes de la humanidad. ¡Ey, qué pedo, cachorro! ¿Quién es? ¿Qué estoy preguntando? ¿Cómo están hoy? Yo soy Yuya. Recordaba una ocasión en que escuché a un joven decirle a su padre: no te metas en mi vida. Esos medios que intentan traer al internet tan desesperadamente. Este audio se protege bajo la licencia Fair Use o uso razonable por pertenecer a una voluntad informativa, ni de lucro o entretenimiento. Aún así, no es recomendable para niños o personas que solo deseen divertirse y escuchar chistes. Es decir, personas con mentalidad infantil que solo ven el blanco y el negro. Afortunadamente, aún tenemos libertad para elegir y gracias al internet, libertad de expresar cosas que son de nuestro interés. Muchas gracias. La comercialización de las agencias de noticias hace que la información, un derecho humano innegable, sea convertido en una mercancía. Mercancía que ahora cuesta y tiene precio. Nos informan que el precio del huevo está muy alto debido a brotes de gripe aviar. Si quieres buena información, pues paga por ella o consume interminables minutos de comerciales. Aquí estamos, Joaquín, desde la cobertura exclusiva del Gallinero para entender la noticia. Los medios de comunicación no entregan la información completa o debes de esperar a sus mesas redondas de debate. Y después de la mesa redonda, pues un documental de la información. Si tiene música de telenovela de fondo o dramática, mejor. Aquí estamos entrevistando a las gallinas, quienes nos darán su versión de los hechos. Buenas tardes. Pero como se la pasaron haciendo entrevistas y cosas dramáticas con propaganda, en lugar de informar del hecho de manera crítica, pues a la mañana siguiente enciendes el radio y otra vez tienes a los mismos comentaristas de noticias hablando de las mismas noticias, e incluso en podcast y radio. En este podcast analizaremos la subida del precio del huevo. No tiene nada que ver con que el principal abastecedor de huevo sea también un prominente político. Síndrome de Salinger o efecto el deformo. Al inicio del internet, el periodista y el secretario de la prensa del presidente John F. Kennedy, Pierre Salinger, aseguró tener las pruebas para resolver el caso del vuelo 800 de la TWA que explotó en el Atlántico cuando despegaba con destino a Roma. Cuando presentó sus conclusiones, en las que mencionaba el uso de un misil para derribar el avión, reveló que su fuente fue una página electrónica que presentaba una foto sosteniendo lo escrito. Luego se descubriría que la imagen era falsa, y desde entonces se acuñó el término síndrome de Salinger para aquellos que dan validez sin confirmar en otros medios de comunicación cualquier noticia que aparece en internet. Cuando Assange reveló los archivos secretos de la CIA, se descubrió que existía una red británica llamada The Bunker, que inventaba noticias falsas relacionándolas a los activistas de Anonymous, con el fin de desmentir las noticias expuestas por el colectivo, a fin de que el público de internet dejara de creer en ellos. Debunker es un término utilizado para describir a una persona o colectivo que se dedica a falsificar información, ya sea a nivel privado o en medios públicos, con el único fin de desacreditar un medio o grupos de informadores. Lo hemos visto en las peleas entre medios de comunicación como Aristegui o Ciro Gómez Leiva o Televisión Azteca y Televisa, donde la noticia o el hecho queda en un segundo plano y solo importa quién es el que tuvo la razón. En la actualidad, no solo la verosimilitud que atribuimos a internet hace que las personas recirculen información falsa o sin confirmar. El Deforma y The Onion, principales publicaciones satíricas, incluso saltan de la realidad del internet a medios impresos y noticieros en televisión. No debería ser extraño para los internautas, y sobre todo los que navegan en redes sociales como Facebook o YouTube, cuando existen cientos de páginas que solo por ostentar 10.000 seguidores o más, como Mitófago, Imperial Val, Puma Capitalista UNAM, Pseudointelectuales de Izquierda, Dross, Oxlack o demás, crean y recrean su propia verdad de la historia o hechos, mientras le hacen creer a las personas que es una verdad digna de difundirla o comentarla. Aunque es tal el nivel de credulidad y las ansias de consumir información basura, que solo hace falta unas líneas y un meme para levantar me gustas y compartidos entre la audiencia, no importa si es verdad o mentira, puesto que nunca hay disculpas o erratas de los hechos. Sin embargo, el mayor exponencial en el mercado de la verdad aumentada o distorsionada sigue y seguirá siendo los medios públicos de comunicación. El mercado de la opinión y el análisis opaca el verdadero trabajo periodístico, es decir, el trabajo de campo. Todo el mundo sabe quién es Carmen Aristegui, Ciro Gómez Leyva, Carlos Marín y demás, pero nadie conoce a los reporteros y periodistas que incluso dan la vida para sacar una investigación o una nota. Es un sistema que discrimina, hacen pensar que solo los expertos pueden descifrar una noticia cuando todo el mundo entiende de qué se trata. La influencia de los medios de comunicación. Para algunas personas, La Guerra de los Mundos, novela adaptada al radio, fue transmitida en el Teatro Mercurio. La leyenda urbana afirma que cientos de miles de personas corrían aterrorizadas por las calles, disparaban al aire y vaciaron las tiendas comerciales para abastecerse de suministros. Sin embargo, diversos historiadores afirman que las personas que escuchaban el radio sabían que estaban escuchando una radionovela. Incluso mencionaban que había una radionovela y no una cobertura informativa o una noticia espectacular. Incluso muchos de ellos ni siquiera estaban escuchando la transmisión, escuchaban otro programa. Ladies and gentlemen, I have a grave announcement to make. Incredible as it may seem, both the observations of science and the evidence of our eyes lead to the inescapable assumption that those strange beings who landed in the Jersey farmlands tonight are the vanguard of an invading army from the planet Mars. The battle which took place tonight at Grover Mills has ended in one of the most startling defeats ever suffered by an army in modern times. Sin embargo, fue en Quito, Ecuador, la casa de la Gran Carichina en bici, donde el sábado 12 de febrero de 1949, la radiotransmisora local quiso copiar La Guerra de los Mundos, y fue tal el realismo de la transmisión que provocaron pánico en las calles. La dueña de... Radio Quito, la voz de la capital. Interrumpimos el programa de música nocturna para entregarles un cable urgente de noticias. Según un informe de nuestros reporteros, una inmensa bola de humo y fuego ha descendido sobre la ciudad de La Tacunga. Los ciudadanos, muy confundidos, han visto con asombro cómo al disiparse la nube dejaban ver unos grandes discos plateados Radio con Quito, brillantes luces. La voz de la capital. Su actitud es hostil. Un potente rayo procedente de estas extrañas naves está destruyendo la ciudad. Esto es inaudito. La gente corre por las calles. No puede escapar. Nadie escucha. La ciudad de La Tacunga ha sido destruida por los extraterrestres. En forma de una nube se dirige a Quito. Repito, se dirige a la ciudad de Quito. Pedimos a la ciudadanía que esté alerta y atenta a un nuevo comunicado oficial. En este momento nos estamos comunicando con altos funcionarios del gobierno y la milicia. Última hora. Tenemos un informe de la base aérea Mariscal Sucre. Los extraterrestres están ahora en Cotocollao. Un grupo armado del batallón Vencedores ha ido a su encuentro, pero lamentablemente es tan arrollador el ataque que los marcianos han destruido todo a su paso. Hay muchos muertos, muertos y heridos. La base aérea Mariscal Sucre ha sido tomada por el enemigo y está siendo destruida. ¡Están exterminándolo todo! Al final se interrumpió la transmisión. La radiotransmisora tuvo que pedir disculpas. Nos comunican de graves disturbios en las calles. Radio Quito, debido la voz a esta de la transmisión capital. Radiofónica. Anunciamos a toda la ciudadanía que no existe ninguna invasión marciana. Lo que están escuchando es una radionovela de Radio Quito totalmente de ficción. Mantengan la calma, es tan solo una radionovela. Y el público se enojó tanto que las instalaciones del radio sufrieron un asalto y un incendio que provocó la muerte de 9 personas, Se dice que fueron 6, 5 y 9 personas. Nadie se pone de acuerdo. La radiotransmisora cesó por 2 años las transmisiones de Radio Quito en Ecuador. Esto nos da una idea del efecto e impacto que tienen las noticias sobre el público más ignorante y crédulo. Y si medios de comunicación que contrasten a un emisor de noticias con otras cosas. Es muy fácil que alguien genere rumores durante un huracán o una inundación, que una persona salga corriendo diciendo que corran porque se va a inundar, y si la sociedad no tiene un radio de baterías o una estación transmisora para informarse y evitar entrar en pánico, es muy probable que existan accidentes o bajas gracias a estos desinformadores. Los medios de comunicación son una extensión del ser humano para comprender el mundo. También son un gran elemento para deformar su microuniverso. Goebbels sostenía que una mentira sostenida mil veces llegaría a ser verdad. En realidad sus palabras fueron: principio de orquestación. La propaganda debe limitarse a un número pequeño de ideas y repetirlas incansablemente, presentarlas una y otra vez desde diferentes perspectivas, pero siempre convergiendo sobre el mismo concepto. Si bien los medios de comunicación buscan representatividad social y reconocimiento, raras veces se hacen responsables o son responsabilizados por difundir información falsa o sesgada. Por ejemplo, advertir sobre una pandemia de dengue en lugar de informar sobre la violencia en una ciudad para evitar que baje el turismo, o apoyar a un candidato para que gane una elección y después quejarse de la pésima administración del mismo. Y uno de los camarógrafos del noticiario Metrópolis de TV Azteca captó la forma en que operan los robadolfos en una zona del Distrito Federal. Juzgue usted mismo estas imágenes. Esta, en realidad, es una falsa noticia. Una puesta en escena realizada para engañar al televidente. En boletín de prensa, la Procuraduría Capitalina informó que el asalto a una mujer transmitido por TV Azteca el 29 de junio fue una grabación prefabricada para simular un hecho real. Abusar del espectador es fácil. La Agencia Federal de Investigaciones reconoció que simuló un rescate para los medios de comunicación. Específicamente afirmaron en el caso de los presuntos secuestradores de la banda Los Odiados. Y generalmente no tiene consecuencias. Tipos y diferencias de la propaganda. La gran diferencia entre propaganda e información de calidad es que la primera corre y bombardea todos los aspectos de nuestra vida. Pocas personas que tienen internet consumen Televisa. Sin embargo, su muro de redes sociales, o la fonda a donde llega a comer, o la tienda a donde va, o su vecino, le hace que consumen directamente lo que tratan de vender. La propaganda tiene el propósito de hacerle pensar a la sociedad y al individuo que toma decisiones individuales y que es libre, cuando en realidad se dobla y manipula su voluntad hacia los objetivos requeridos. La mayoría de las personas cree que dentro de la propaganda solo existe la propaganda del Estado y la comercial. Sin embargo, se divide en varios tipos que van dirigidos a determinados mercados y que se pueden mezclar a según los objetivos de la campaña. La mezcla perfecta hace que sea difícil de reconocer, y más adelante analizaremos los puntos de la propaganda de Joseph Goebbels, que aún se siguen enseñando en las escuelas de publicidad. Propaganda comercial es la más frecuente, tiene como fin vender productos y se vale de cualquier estrategia para hacerlo. Hace creer al gran público que el adquirir y consumir determinados productos le hace ser parte de un estatus social, un nicho ideológico o una mejor persona. Propaganda visual utiliza medios visuales para distribuir mensajes, desde la ciencia de la colorimetría hasta cosas que instintivamente despiertan una reacción u otra. Mujeres de busto pronunciado, personas de gran belleza, un tierno bebé, un cachorro de perro, gato o patito, carteles espectaculares, luces en alto contraste, etc. Propaganda de la realidad aumentada. Tiene como fin distorsionar la realidad al intercambiar hechos o noticias diferentes por otros, desde ocultar la violencia e inseguridad en la calle hasta evitar dar a conocer accidentes que afectan a una sociedad por negligencia de un grupo de personas, como los desastres químicos en Sonora o los desastres de Chernobyl. Propaganda religiosa, muy difundida en la historia. De hecho, la propaganda tiene sus inicios en el lanzamiento de mensajes religiosos en la curia romana. Tiene como método entregar mensajes relacionados al culto o de la secta a sus posibles adeptos. La propaganda religiosa es la que más corre de boca en boca. Propaganda política, relacionada con una ideología o creencia, muy utilizada sobre todo para las campañas electorales, con la idea de conseguir más votos. También se utiliza para difundir la ideología del partido y sus intereses. En países con sistemas tiránicos o autocráticos, la propaganda del partido es insistente y machacante. No podemos desconocer a esta, puesto que México es de los países que más gasta en el mundo en publicidad oficial, para decirle a sus incautos consumidores que todo va bien. Propaganda del miedo. Repetir constantes y variopintos mensajes en televisión, radio y prensa, de enfermedades, violencia, robo, violación, secuestro, algo que le puede pasar a usted y a sus hijos, despidos masivos, pobreza extrema, guerra, a fin de infantilizar al ser humano y permitirle que tome decisiones muy duras y drásticas, pero simples y fáciles. Propaganda blanca. Tiene la intención de crear una opinión favorable hacia una determinada organización. Es la propaganda sana o transparente. Nunca se oculta el emisor del mensaje. Las campañas en contra del aborto pagadas por medios públicos de televisión. Las que están a favor de la paz y que digan esta organización apoya la paz. O de la Asociación de los Empresarios a favor de lo mejor. Propaganda negra. Se utiliza para distorsionar o perjudicar el mensaje del enemigo. Normalmente trata de hacerse pasar por el mensaje del adversario. Las campañas en contra de periodistas o políticos malinterpretando lo que se dijo, o interpretándolo de una manera distinta. Utilizar un medio de comunicación para eliminar su credibilidad, o hacer creer que todo el medio es nocivo para la sociedad, como ha pasado con la pornografía y el internet. O los videos de las madres conservadoras argumentando que el internet es muy malo y que debe de ser regulado. Propaganda literaria. Algunos libros son lanzados con la intención de propagar algún tipo de mensaje propagandístico o de lavar la figura de un político o de un empresario, disfrazado de opiniones o análisis periodísticos o intelectuales. Radio propaganda. Basada en la razón, trata de lanzar mensajes que se apoyan en argumentos, con la intención de convencer a los usuarios a través de la razón. Una campaña política en donde se hable del aumento del crimen o la pobreza por un gobierno incompetente es la mejor propaganda. Censo propaganda. Se apoya en las emociones, busca tocar la fibra sensible de los usuarios para provocar algún tipo de efecto a través de las emociones, nunca a través de la razón. Esto se observa mucho en los programas propagandísticos de la televisión pública, disfrazados de noticieros de información, mesas de debate o programas de entretenimiento. Propaganda de integración. Se utiliza para unificar comportamientos y actitudes. Son mensajes que se lanzan a las masas, normalmente fáciles y simples de aprender, en los que se utiliza una frase característica, de forma que cuando se escucha todos saben a qué se refiere. Los programas humorísticos de televisión o diversas campañas con eslogan pegajosos son el ejemplo perfecto de esta propaganda. Propaganda bélica o propaganda de guerra. Desarrollada sobre todo a partir de la Primera Guerra Mundial, es la propaganda encaminada sobre todo a mantener la confianza de las tropas y el apoyo por parte de la ciudadanía. De esta manera se busca hacer pensar al público que se lucha por la paz y no por la expansión de un territorio o los intereses de una minoría en el poder, mientras que se apoya con más dinero público a las tropas. Propaganda musical. Intenta hacer que un colectivo o comunidad se individualice y enfoque en sus problemas personales o en el amor. En particular es machacante e incesante y busca hacer que el individuo piense que es su única alternativa por la repetición en diversos medios de comunicación. Los narcocorridos, por ejemplo, difunden la idea de que ser narcotraficante es algo positivo y una profesión respetable, mientras que la música de amor busca que el individuo se mantenga entretenido y distraído. Propaganda viral. A diferencia de la propaganda masiva, esta se distribuye mediante rumores y sin confirmaciones de ningún tipo. Sin embargo, fue diseñada con el único método de malversar la opinión pública, distribuir información falsa o causar pánico. Viaja de boca en boca mediante redes sociales o por internet. Se conocen los emisores y los creadores, los puede señalar con el dedo, pero jamás se les comprueba ni la creación, ni se les otorga castigo alguno. Propaganda de molde. Sirve para moldear un nicho ideológico o masa. Desde las películas de Blancanieves y las telenovelas y música que proyectan en las niñas que deben de casarse y tener hijos o buscar al príncipe azul que las rescate, hasta los juegos infantiles que difunden un rol y otro, como los carritos de bombero, las escobas para niñas, etc. Quizás el mayor aparato de molde y propagandístico de nuestra sociedad sean tanto los programas de televisión pública como el aparato educativo escolarizado, ya que todos buscan adoptar roles y papeles para poder convivir con los demás. El sistema educativo moderno no prepara al ser humano para vivir, lo prepara para competir y para ser un obrero esclavizado y programable. Si bien la propaganda necesita un aparato mercadológico que invente y reinvente el mismo concepto y lo vuelva a masificar, solo la información puede contrarrestar el efecto de la propaganda. Mientras más voces y medios tenga al alcance el gran público, es mucho menor el alcance y el tiempo que puede permanecer la propaganda en el cerebro del receptor. Los grupos sociales más desprotegidos de la propaganda son los que menos respuesta o representación tienen: los pobres, los ignorantes y en mayor medida los jóvenes y los niños. Aunque los estudios de mercado y los estudios neurológicos y de comportamiento pueden ayudar a elaborar una campaña medida para cualquier sector social, el mayor problema de los medios de comunicación es que están fabricados a modo de ser entretenimiento, antes que informativos, y existe una subcultura muy difundida por la misma propaganda que promueve que ser estúpido es bueno y estar informado y la educación es de tetos y pendejos. La presencia de medios manipuladores es preocupante, no solo por el hecho de que hacen que la ciudadanía dependa de ellos como única fuente de información, sino por el hecho de que muchos de sus casos intentan reducir debates sociales o discusiones de reformas estructurales o en materia de derechos humanos o laborales a nivel de expertos, cuando es la generalidad de las personas las que son afectadas por esos debates, como por ejemplo la ley Bala en Puebla, donde un niño falleció por muerte cerebral, incluso llegando a niveles de burlarse de las minorías que protestan o descalificar cualquier acción o representante popular, algo así como lo que hacen en algunas páginas de Facebook o los pseudolíderes de opinión en Twitter o aquellas personas que creen que otra persona es naco solo por apoyar a la izquierda. Las personas podrían decir que a veces los radicales sí son objeto de burla, pero estos tipos de ataques siempre se realizan desde un medio que siempre ha apoyado a un espectro social y que, al igual que el Estado, solo busca la generalidad del público para venderle productos, hacer que compren la música idiota que apoyan, o hacerlos que llamen a un 01900 y donen 20 pesos. Les encanta insultar al ciudadano más ignorante, se burlan de su inteligencia, de su escaso conocimiento, les encanta sobajarlo y pisotear su dignidad, les llaman nacos, prole, pendejos, mamones, jodidos, harapientos, porque saben que esa bola de nacos, como les llaman, nunca dejarán de consumir su medio. Y es por eso que le tienen tanto miedo a la apertura de otras empresas televisoras e incluso a medios alternativos e independientes. Las noticias y noticieros magnifican o disminuyen los hechos, es decir, la realidad que se siente y ve a diario. Se podría tener mesura y compromiso periodístico para mantener enterada a la población de eventos importantes, de leyes que les afectan y otras cosas. Sin embargo, y como pasa con Gaza o los conflictos, hacen un espectáculo de la muerte y el amarillismo para hacer pensar a las personas que su realidad es mejor. El efecto de forma, o el diario El Deforma, se puede diferenciar de los falsimedios, puesto que no tiene el interés de influir sobre la masa como lo haría, no sé, los diarios del grupo Alasraki o Reforma, sino que tiene el sano sentido de divertir y sacar una sonrisa con su sarcasmo o sus notas negras, aunque a veces sus publicaciones se han convertido en verdaderas profecías. Si bien es una idea novedosa y es del más popular en México, no es una idea original. En Estados Unidos existe un diario llamado La Cebolla, e incluso existe una película con el mismo humor negro, con el que hablan de noticias y sociedad. Only one news organization has the guts to tell it like it is. According to a new medical study, depression hits losers hardest. The Onion Movie, America's unrated news source. The crucial stories. News from Detroit. The essential interviews. Congress passed legislation restricting smoking within U.S. borders to a single room in Des Moines. Smokers from across the country are making the long journey to the 10x10 Smoker's Lounge in Iowa. Move the car, you old bitch! Visiten TheOnion.com si se quieren divertir. Sobra decir que el diario está en inglés, además de que en Latinoamérica existen varios diarios en línea que hacen lo mismo, entre ellos el Chiringue Bipolar, que está en español. El Deforma trae un proyecto de publicar una revista o publicación semanal impresa. Sin embargo, si el público que apenas llega al internet se toma las notas en serio en línea, no quiero pensar qué pasaría si las observa impresas o las personas las utilizan fuera de su contexto. Al convertir la información en una mercancía, el sistema discrimina sobre las personas que menos recursos tienen. ¿Quién consume las peores fuentes de información? Los pobres. ¿Quién consume los alimentos de peor calidad? Los pobres. ¿Quién tiene menos voz y voto a la hora de tomar decisiones? ¿O quién tiene menos capacidad de respuesta ante un ataque en contra de una minoría? Pues los pobres. Los sistemas de propaganda. Si bien es verdad que la mayoría gobernada por un estado, ya sea democrático o totalitario, no necesita de mucha persuasión para que éste sea apoyado, ya que por lo general solo una pequeña cantidad de personas vota por él, hay que analizar los sistemas por los cuales se manipula al gran público. Uno de los más importantes son los sistemas de propaganda. La propaganda es la distribución de información sesgada o manipulada, dedicada a que un espectro de la sociedad piense y actúe de una forma u otra, perfectamente calculada. La propaganda, en su sentido más básico, presenta información parcial o sesgada para influir a una audiencia. Con frecuencia presenta hechos de manera selectiva y omite otros, deliberadamente para sustentar una conclusión, o usa mensajes manipulados para producir una respuesta emocional antes que una racional. Una mujer llorando porque golpearon a su marido inmigrante antes de señalar los problemas que causa la inmigración de un país podría ser una herramienta propagandística en contra de los Estados Unidos. Mostrando imágenes de un granadero golpeado y ensangrentado en televisión, se puede usar como argumento incuestionable en contra de las causas de una marcha o protesta, aun cuando este granadero haya golpeado a varios protestantes. Si bien es verdad que en este podcast somos muy incisivos con el tema de la propaganda y la manipulación de las masas a través de los medios de comunicación, no podemos admitir que las personas tienen libre arbitrio y son capaces de opinar y de actuar. Sin embargo, estas personas solo actúan y opinan desde su microuniverso o realizan acciones que, a diferencia de los medios de comunicación y un locutor o presentador de noticias, son capaces de reproducir y ampliar su efecto e impacto. sobre aquellas familias que están ignorantes sobre un tema, como podría ser el aborto o los homosexuales. Este efecto y impacto se multiplica más cuando las familias tienen tendencias conservadoras o son influenciadas por propaganda al respecto, sobre todo cuando el receptor del mensaje lo acomoda y utiliza para argumentar en contra de lo mismo. Esto es muy fácil de detectar, las opiniones externas a las personas, porque si consumes, lees o has visto los programas de los líderes de opinión, entre comillas, detectará las notas y noticias de las que habla el interlocutor, porque ni siquiera las disimulan o reflexionan, simplemente las toman y hacen uso de ellas, tal cual y si las hubieran concebido ellos mismos. La propaganda, a diferencia de la libre información, no tiene el fin de informar, sino de deformar la opinión del que la recibe, a fin de amoldar el pensamiento con los fines que le convengan al emisor. Sobre todo porque son vías unilaterales, el espectador no cuenta con recursos para interpelar los mensajes. Esto representa un problema, y más en sociedades donde un sector social se cree mejor que otro, donde alguien está más alto o menos prieto que otro, y se cree ario y americano, o de raza superior, e incluso la misma sociedad lo premia dándole un puesto de gerente, o una persona que no está morena tiene más oportunidades o mejor sueldo que otra que desempeña las mismas funciones, o se atropella la dignidad de las personas tan solo por el color de la piel. Si en la televisión pública cada rato aparecen entrevistados a modo, o incluso propaganda con Chespirito a favor del aborto, o las asociaciones a favor de las familias condenan el aborto a través de un comercial, estas mismas personas tienen el poder económico para comprar un canal de televisión y mostrar científicos y curas hablando de que la pastilla anticonceptiva o el condón producen cáncer y dan largas letanías en contra del aborto. No podemos olvidar aquellas largas coberturas que hizo Televisa a la visita del Papa, o una misa mortuoria en vivo a través de Televisión Nacional. Propaganda es una palabra clave, lo fue durante la época del nazismo y lo es al día de hoy. Noam Chomsky habla de la manipulación de los medios de comunicación. Sin embargo, los sistemas mercadológicos y las agencias de campañas políticas o encargadas de una campaña de difusión y propaganda utilizan más los sistemas de propaganda de Joseph Goebbels para implantar y lavar el cerebro a los consumidores. Sobra decir que las propagandas son incesantes y machacantes, a fin de que el mensaje quede incrustado en el cerebro del receptor. No se trata de impulsar o crear un plan de desarrollo o de seguridad nacional. Se trata de admitir que solo a través de una persona, o solo a través de un partido político, se llevará a cabo el cambio social, o que un grupo social es capaz de manipular a un gran espectro de la sociedad. Algo así como en el capítulo de South Park, donde el papá de Stan manda todo al carajo porque ganó Obama. ¡Obama! ¡Obama! It's Obama, Obama. Pero luego regresas a la realidad y la ciudadanía estadounidense está muy insatisfecha con el gobierno de Obama. Y aún así lo reeligieron. O la propia de los connacionales al respecto de Lord Peña Nieto, alabado sea. Si bien no es bueno generalizar y es verdad que se necesita un nicho ideológico y social para que la propaganda sea asimilada, el Estado gasta millones de pesos en publicidad oficial y propaganda en radio y televisión. Esto nos hace pensar que es importante para mantener siquiera algún nivel de cohesión social en torno al Estado. La propaganda sirve para que los políticos recorten alegremente los derechos por los que tanto se ha luchado en los movimientos libertarios, mientras se lo agradecemos con efusivos aplausos. Así es como muere la libertad, con un estruendoso aplauso. ¿Quién manipula a quién? Si bien es verdad que los medios pueden engañar a los ciudadanos, son capaces de engañar a los medios más rápido. Por ejemplo, en las encuestas las personas siempre mienten, como cuando dicen que votarán por X candidato y votan por otro, o en las encuestas en general. El comportamiento humano sí puede adivinarse con estudios sociológicos, pero siempre existirá una parte de la masa que, gracias a la ignorancia, la falta de educación o el abandono, mostrará determinada resistencia. Y si el resto de los ciudadanos no son atrapados mediante un buen aparato mercadológico, es muy seguro que sigan a la resistencia, dejando a los medios en ridículo. Por ejemplo, determinadas comunidades campesinas u obreras, o las colonias más pobres, no necesariamente consumen medios como periódicos, revistas o libros. Su mayor fuente de entretenimiento es la televisión pública. En estos casos, la televisión difunde más propaganda simple y entendible, para que el público la reciba y la replique. No necesariamente un medio de comunicación puede manipular a una gran parte de la masa, puesto que la masa siempre tiene sus contrapesos que la hacen que pueda decir que va a hacer una cosa, cuando en realidad planea hacer otra. Es decir, puede manipular la opinión, pero no puede manipular la voluntad. Quizás necesitemos otro caso histórico de amarillismo en medios. Cuando recién comenzaba a trabajar, creo que tendría unos 10 años de edad, cuando mi abuela, asustada, me decía que acababan de matar a Paco Stanley. El sentido común te dice, ¿y a mí qué? Sin embargo, la televisión se encargó de masificar el hecho. No se imaginan lo que me acaba de consternar lo de Paco Stanley. Tal vez esto me cueste el trabajo o me manden quitar el programa. Señor Cuauhtémoc Cárdenas, es la ciudad que usted nos está dejando. Está queriendo ser candidato a la República y nos están matando a los mexicanos. ¡Mata ya de eso, hombre! Durante la transmisión, un nuevo género periodístico se inaugura. Las imágenes en vivo con dramatización musical, la cobertura del suceso, es convertida en un espectáculo para el terror y la histeria colectivas. Era un hombre que nos daba alegría, no es posible que hagan esa. Esto es un crimen inaudito, por amor de Dios. Es un gran hombre de todas las ciudades, muy... La alegría que ahorita en este tiempo nos hace mucha falta. A todos nos consta que en todos los lugares de México, a todas horas, somos rehenes de la delincuencia. Estamos perdiendo la batalla contra los delincuentes. Y hoy por hoy, sigo pensando personalmente, aunque me cueste también la vida, que la responsabilidad es de Cuauhtémoc Cárdenas, el jefe del gobierno. Este arrebato heroico del señor Garralda tuvo impacto en el rating. Tras el comentario del locutor, el índice de audiencia del Canal 13 se cuadruplicó hasta alcanzar una marca histórica 2 horas más tarde. Los excesos continúan. Son imágenes estremecedoras de nuestro compañero Paco. Televisión Azteca, desde luego, nunca lo hace por ética profesional mostrar estas imágenes, pero está en nuestra rabia, está en nuestra ira ante este crimen. No queremos que quede impune. A la Torre justificaba su propio amarillismo, mientras su colega criticaba a la policía por no haber aclarado un crimen que tenía apenas menos de 40 minutos de haberse cometido. Apreciar, y lo que más nos sorprende es la falta de información, esta burocratismo, si le podemos llamar, de las autoridades en torno a dónde se encuentran precisamente los delincuentes quienes hicieron los disparos. Actualmente este tipo de manipulaciones son imposibles de hacer gracias al internet. En las calles de la delegación Iztapalapa y Ciudad Nezahualcóyotl se vivió un clima de incertidumbre ante el rumor que surgió en las redes sociales de que habría violencia después del enfrentamiento de este miércoles en San Vicente Chicoloapan. Se dan en menores casos y sin mucha publicidad. Sin embargo, es gracioso ver cómo estos mismos medios se dejaron maniatar para evitar que reporten la inseguridad y los asesinatos gracias al Pacto por México. Y más ahora con la violencia en el Estado de México y el aumento de la delincuencia en el Distrito Federal. ¿Y dónde está Jorge Garralda? Ya basta. Si las autoridades no pueden, nosotros sí podemos, y eso es lo que hay que demostrar. Si las autoridades no pueden, que nos dejen solos y vamos a decidir qué hacer. Televisa abandona el asunto entrada la tarde. En cambio, TV Azteca sumará 10 horas de transmisión ininterrumpida. Si no saben gobernar, renuncien, déjenlo, es mejor. Al final de la jornada, la televisora concedía tan solo 23 segundos en pantalla al gobernante capitalino. La pretensión de algunos medios informativos y de algunos comunicadores de responsabilizar a las autoridades de la ciudad por el crimen cometido, de crear una situación de angustia entre sus habitantes y de extraer ventajas políticas de los hechos constituye un acto de alta irresponsabilidad. Cárdenas habla con tibieza. El presidente de Televisión Azteca replica y el linchamiento alcanza su momento culminante. ¿Por qué hay impunidad? ¿Por qué la toleramos? Si las autoridades no pueden, que renuncien. Si sí pueden, que cumplan, pero que ya no hablen. Un concesionario de un bien de la nación, por el que nadie votó, exigía la renuncia y el silencio de un gobernante elegido por más de 1,000,000 de ciudadanos. Paradojas del poder mediático. Pues, en su programa, al igual que Ricardo Salinas Pliego. ¿Para qué pagamos impuestos? ¿Para qué tenemos elecciones? ¿Para qué tenemos tres poderes? ¿Para qué tanto gobierno? Cuando no hay autoridad. Analicemos esta profesión de fe de un teleempresario. ¿Para qué pagamos impuestos? ¿Que para qué pagamos impuestos? Pues para que el gobierno federal le entregue a la televisión 4,200,000,000 de pesos al año, dizque para difundir sus campañas y mejorar su imagen. No está mal, ¿no? ¿Para qué tenemos elecciones? ¿Que para qué tenemos elecciones? Pues, entre otras cosas, para que los empresarios de la televisión ganen cientos de millones de pesos y, además, influyan en los resultados electorales, don Ricardo. ¿Para qué tenemos tres poderes? ¡Claro! ¿Para qué tenemos tres poderes si puede haber uno solo y absoluto, la televisión? Aunque cada rato le recuerdan la pifia de Paco Stanley. La Procuraduría Catalina informó que los exámenes toxicológicos que realizó el Departamento de Servicios Periciales, Paco Stanley dio positivo. Entre las pertenencias de Paco Stanley se encontró una credencial que lo acreditaba como servidor público y le permitía el uso de arma. TV Azteca ignorará la información que involucraba al cómico con el tema de las drogas y sus oscuros nexos con la Secretaría de Gobernación. En Sinaloa, por ejemplo, uno de los estados más violentos de México, se acaba de aprobar una ley para evitar que todos los medios de comunicación hablen de la violencia, a no ser que sean los voceros oficiales los que informan de los hechos. La ley impide el acceso a periodistas al momento del hecho y limita su participación en la difusión de la información. Nuevamente, serán las redes sociales las que por medio de Facebook y Twitter se informará sobre los hechos violentos y las alertas. El top de noticias más graciosas del Deforma. Si bien es verdad que nadie me está pagando un centavo por hacer esta reseña, mucho menos los del Deforma, sí me gustaría reseñar algunas notas que se encuentran en su top de más leídas. Solo tomaré algunas notas que son trabajo de locución de Ofelia Pastrana para el Deforma informativo de YouTube. Por tercera vez, la Sedena asesina al Chayo, líder de los templarios. Aseguran que esta sí es una ocasión definitiva, aunque si se necesitara dar el caso, lo harían de nuevo. El presidente Enrique Peña Nieto refrendó su admiración por el general y su equipo, ya que matar dos veces a un delincuente en un lapso de pocos días es algo que no se ve fácilmente. Hipster vende cuadros hechos en Paint por $2.5 millones. Se le desaparece su teléfono celular a individuo malasio luego de ponerlo en modo de avión. Un iPhone recién adquirido por el ciudadano en Malasia, Ryan Megat, sufrió una repentina desaparición cuando su propietario decidió probar la función llamada modo avión. Escasez mundial de Coca-Colas con el nombre de Bord. El gobierno federal anunció la creación de una nueva dependencia estatal encaminada a la eliminación de la burocracia, explica el burócrata de la localidad, Giordano Bruno, que los requisitos para acceder al nuevo programa de reducción serán sumamente simples, prometiendo tan solo un alta con un acta de nacimiento reciente, tres copias de tamaño oficial de credencial de 55 gramos, a dos de fotografía de tamaño credencial con 24 de 24, comprando sus últimos tres domicilios y, por supuesto, que se hagan presentes a la hora. Futbolista finge acento argentino y logra contrato millonario. La Procuraduría General de la República confirma la captura del capo Ignacio, el hipertenso Ramírez, quien en respuesta al operativo Menos Sal, Más Salud, traficaba bultos de sal en disfraz de cocaína. Autorizan usar música de Ricardo Arjona como arma contra manifestantes. El presidente, líder supremo majestad y alteza serenísima Kim Jong-un sorprendió al mundo tras ganar con tan solo el 104% de los votos las elecciones democráticas libres, abiertas y transparentes que cada 5 años se celebran en Corea del Norte. Neonazis de Jalisco rechazados por formar un partido de raza superior. Las autoridades mexicanas confirmaron que Joaquín El Chapo Guzmán Loera se dio a la fuga hace tan solo unas horas cuando fue llevado de regreso al Hotel Miramar de Mazatlán, Sinaloa, con la intención de recrear su captura para esta luego ser transmitida en televisión. Éxito total del primer concierto de rock de Enrique Peña Nieto. niño de 6 años acusado de plagiar a Picasso después de rayar una pared. El diablo confiesa y desmiente a las abuelitas. No chupo todo lo que se cae al suelo. Newmakers, los que hacen las noticias. Se dice que un periodista estudia 8 años para tener una carrera profesional. Y al final, la ciencia del periodismo es la única capaz de interpretar la verdad y comunicar ideas y noticias de una forma veraz y responsable. Sin embargo, el periodismo, no solo en México, sino en todo el mundo con cadenas como CNN, Fox News y otras, se ha convertido en una extensión más de los medios de propaganda y de mercado. No conocemos el rostro de las personas que salen a la calle a traer noticias. Conocemos a Carmen Aristegui, a Ciro Gómez Leyva, a Ruiz Gialli, quien toma las investigaciones y las acomoda a modo para que sean comerciales y a los intereses de su empresa. Por lo general, los verdaderos periodistas serios no se prestan a salir en televisión, los observas en investigaciones que publican en libros y que rara vez aparecen en los medios públicos de comunicación. Bajo este concepto, es más importante presentar a las 11 de la noche un poste que se cae y destruye una casa, a un derrame químico en Sonora, o el hambre en Guerrero. Discriminando las noticias. En la actualidad, un grupo de medios de comunicación son capaces de dirigir a la masa. Es muy fácil olvidarse de la narcoviolencia diaria, aun cuando nos pasan las balas por los lados, o recogen muertos en la calle, o nos acostumbramos a tener horarios y modos operandi para nuestras actividades normales. Mientras que los medios de comunicación solo hablan de Gaza y los bombardeos, aún en medios que se declaran en contra de la manipulación, y los que están más afines al Estado como Milenio, son los que se demuestran más incisivos hacia estos hechos, que son tristes y son reales, pero que no podemos permitir que dejen de ocuparnos de nuestra realidad. Incluso se han dado errores y destapado manipulaciones, donde una periodista reporta heridos de un bando incorrecto, o se descubren manipulaciones de imágenes para que el gran público piense lo que los medios desean. Tiene más peso la opinión de Ruiz Gialli, Carlos Mota o Esteban Arce porque salen en prensa, radio y televisión, y no necesariamente por su análisis o criterios de las noticias. De cómo el reto era recuperar los espacios físicos al crimen organizado, yo creo que era el gran reto, pero no solo del gobierno, también de la sociedad. Sí, de ambos. Es más efectiva la acción de la sociedad en esto que la del gobierno, de recuperar el ciberespacio, que parece haber quedado en manos del crimen organizado y de perversos. Esto sin dejar de destacar la importancia del instrumento y cómo ha funcionado cuando ha tenido que funcionar. Pero esto no quiere decir que todo lo que se transmita sea bueno ni todo malo, pero hay un gran porcentaje de basura. Entonces el gobierno tiene que tener una presencia en las instituciones. Existen personas que piensan que lo que aparece en Televisa, TV Azteca, CNN o Fox News es 100% real y libre de tendencias, solo porque sale en televisión o en medios públicos. El desdén a los valores del periodismo hace que frecuentemente se confunda información y opinión. Los presentadores nos cuentan el hecho y nos dicen cómo debemos entenderlo. En la capital del país hubo un accidente penosísimo. Fueron atropellados los estudiantes que tienen secuestrada la Universidad Nacional. Creemos que no se vale utilizar el pretexto de las cuotas para secuestrar la voluntad de la mayoría universitaria e imponer un paro de labores que a nadie beneficia. Bajo la fachada de teleinformativos, ¿sí?, se clausuran los valores propios del periodismo, que son veracidad, ponderación, objetividad, ¿sí?, y se extrapolan o se acentúan, ¿sí?, todos los valores punitivos. Para entender a los medios de comunicación, debemos de entender que existen 5 formas en que se distribuyen los hechos en los medios. Si bien mucho de lo que hoy conocemos como noticia se mezclaba y distribuía como uno solo antes, quizás el internet sea el mayor filtro que haya hecho que los medios masivos buscaran cómo mejorar su medio, pues pasaron de representar una sola voz unilateral a cientos de voces que usan y replican determinados discursos. No necesariamente esto es bueno, pues por ejemplo tenemos a muchos trolls de Twitter que están pagados por el Estado o por partidos y que utilizan información sesgada para increpar a otros usuarios o hacerlos que se autocensuren. Los 5 puntos serían: 1. Noticia. Es la cobertura de un hecho. Suele estar acompañada del amarillismo o tendencias que acompañan a los medios, además de cierta censura que le imprime la casa editora, ya sea por relaciones con sus patrocinadores. Por ejemplo, la nota de que ONU admitía la pederastia de los Legionarios de Cristo no tuvo la misma cobertura en La Jornada que en Milenio, o no se explicó de la misma forma. 2. Cobertura de la noticia. Suele presentarse al día siguiente. Gracias al internet, puede ser en unas horas o en la noche. Cuando era niño, las noticias en el país solo duraban 40 minutos y se repetía el mismo contenido 3 veces. Es el mercado y la competencia lo que ha obligado a los noticieros a multiplicar sus emisiones y el número de actualizaciones. 3. La opinión. La opinión es la noticia más desechable que puede existir. Pues bien, si los medios la utilizan como mero sistema propagandístico y como los testaferros de la empresa para atacar a los emisores de otras empresas editoras con diferente ideología, a determinados partidos políticos, o porque simplemente consideran que es un analista político, les pagan a determinadas personas con cierto peso en la sociedad para que le digan a los consumidores del medio qué pensar y en qué forma replicar la noticia. 4. La propaganda. La propaganda se distingue de la noticia, puesto que no tiene el objeto de informar, sino de deformar la opinión pública, para que ésta piense lo que el público necesita pensar, para tomar decisiones. El Estado utiliza más la propaganda que medios de información, por tanto, deberíamos de discriminar la información que nos entregan los medios afines del Estado. Un reportaje de una página entera sobre lo seguro que está Tamaulipas, cuando en redes sociales observas que advierten que se están matando en las calles, nos haría dudar de ese medio. 5. Medios distorsionados. Pueden ser noticias de ovnis, escándalos de artistas o estupideces que los medios utilizan para entretener y cautivar a su audiencia. Son hechos completamente inútiles, como la pelea de Giovanni y Belinda. Existen medios alternos, incluso muy arraigados en internet, como Oslag, Dross o Jaime Maussan, que tienen muy buena audiencia, con historias de ovnis, fantasmas y conspiraciones, como los reptilianos presentes entre nosotros y los Illuminati. Esto es mero entretenimiento, que disfrazan como notas importantísimas para la sociedad. No podemos subestimar la importancia de los notas y opinadores, porque simplemente existen cientos de miles de personas que consumen medios día a día, y nosotros debemos de consumirlos solo para tener otra vista o otra visión de lo que estamos analizando. Sin embargo, muchas de las personas están casadas con la ideología de su casa editorial preferida. Un artículo de contenido nunca va a tener el mismo discurso que uno de proceso, aun cuando traten el mismo tema. Ambas casas editoras tienen posiciones políticamente opuestas y ambas cubren a un mercado y nicho ideológico distinto. Por ejemplo, pueden ser los empresarios o los activistas de izquierda. La responsabilidad del consumidor de medios es revisarlas todas, o al menos consumir dos fuentes distintas. Claro, suponiendo que gracias a la distorsión de los medios, los usuarios no estén hartos de notas y noticias, y no les interese lo que pasa a su alrededor. Esto está pasando con los medios de comunicación. Existen tantas voces que la distorsión de la información está haciendo que información falsa o de entretenimiento, como lo es la pseudociencia, los charlatanes, las sectas religiosas y demás, estén ganando terreno sobre la información real o lo que ha pasado por las pruebas del método científico. Y sin contrapeso, la desinformación, el fanatismo y la pseudociencia están ganando terreno. La credulidad ciega, el mero efecto de forma. También existen personas que odian ver noticias, pero que les encanta leer a su columnista favorito, como por ejemplo Luis González de Alba. Y si este no hace más que hablar de que está de acuerdo con la postura de Israel, el consumidor también adoptará esa posición. Es más políticamente correcto gritar que detengan la violencia en Gaza que gritarle narcotraficante o asesino a tu gobernador. Propaganda y ambiente. a diferencia de la subjetividad de ambiente que tienen, por ejemplo, los diarios impresos, los noticieros en los medios de información, las mesas redondas de opinión, las conferencias, los talleres y el aula o ambiente educacional donde se desenvuelve alumno y maestro. La propaganda no necesita de un ambiente o nicho ideológico para entregar un mensaje, sino que tiene una heterogeneidad en diversos medios de comunicación. De esta manera, no solo un actor político puede entregar un mensaje previamente fabricado a la medida, sino que lo mismo vale que lo haga un actor de televisión, un comentarista deportivo, el futbolista de moda apareciendo en televisión y diciendo que todo va bien, o cualquier persona con determinada hegemonía, hasta una caricatura que todos reconozcan. Infiltrar mensajes de propaganda en diversos medios de comunicación y de entretenimiento, como las caricaturas o las películas, con los propósitos y necesidades del Estado, es algo muy propio de los medios de comunicación y del cine. El Capitán América, la Calavera Roja, los terribles comunistas, los hombres de honor, morir por la patria, trabajar por la nación, entre otras cosas que preocupen al status quo del movimiento sociocultural y político de la historia. La sociedad moderna está tan acostumbrada a que se le conviertan sus noticias en un medio de entretenimiento que ya no puede vivir sin ellas. Da más importancia a sus opinadores que a las notas mismas, ya sea porque el presentador es carismático, o dice groserías y chistes, o es popular y lo corrieron de una estación y ahora trabaja en el extranjero, etc. Ahí tenemos a Broso o Dóriga presentando videos de YouTube como noticias importantísimas, como la Lady de Polanco. Aquí hay un caso de unas mujeres que pretendían ser detenidas. Bueno, las querían detener en un puesto de revisión del alcoholímetro en Polanco, las querían. Uno de los personajes más famosos en la historia del internet mundial es aquel que fue detenido por manejar en estado de ebriedad en Guadalajara, que dijo ser el hijo del papá, que era el dueño de la canaca. En unas semanas este video que va a ver, en el que sale este hombre, ha sido visitado por más de 6 millones de personas en todo. A tal grado que contratan comentaristas mexicanos en cadenas americanas como Fox News o ESPN para que el público latino se sienta identificado y siga consumiendo las telenovelas que arman entre ellos cuando pelean por una polémica deportiva. Los puntos de propaganda de Goebbels son: 1. Principio de simplificación y del enemigo único. Adoptar una única idea, un único símbolo, individualizar al adversario en un único enemigo. La peligrosa mancha roja comunista, los andinos, los barbudos quemando iglesias, Marcos y el EZLN, los peligrosos porros de la CENTE, el bloque negro, los anarquistas, etc. 2. Principio del método de contagio. Reunir diversos adversarios en una sola categoría o individuo. Los adversarios han de constituirse en una suma individualizada. Los enemigos del Estado, la guerra contra el narco, la guerra contra el terrorismo. Si criticas o estás en contra, eres terrorista. 3. Principio de la transposición. Cargar sobre el adversario los propios errores o defectos respondiendo el ataque con el ataque. Si no puedes negar las malas noticias, inventa otras que los distraigan. Argumentar que en África se asesinan familias. Crear documentales, traer historias, subir videos a internet, pasarlos por televisión con fondos de música dramática, cuando en México se ejecutan a comunidades enteras gracias al crimen organizado, o existen zonas con altísimos niveles de feminicidios o muerte de niños por agua contaminada, como en Guerrero. Inventar o diseñar chismes a modo, simular una entrevista en la calle de un famoso para que opine sobre temas de relevancia, o hacer que Lucerito se vuelva a casar con Mijares. No mames, Ventaneando se hace llamar periodismo de investigación. 4. Principio de la exageración y desfiguración. Convertir cualquier anécdota, por pequeña que sea, en una amenaza grave. La crisis de la influenza porcina. Si bien los medios de comunicación pueden o no manipular la realidad directamente, si seleccionan a conveniencia las noticias que entregarle a la masa. Por ejemplo, no admitir la venta o la privatización del espectro radioeléctrico, pero sí exagerar una epidemia de dengue tras las inundaciones causadas por malas administraciones de los servidores públicos. Así estarían ocultando dos hechos, mientras mueven la opinión de las personas hacia donde la necesitas. 5. Principio de la vulgarización. Toda propaganda debe de ser popular, adaptando su nivel al menos inteligente de los individuos a los que va dirigida. Cuanto más grande sea la masa a convencer, más pequeño ha de ser el esfuerzo mental a realizar. La capacidad receptiva de la masa es limitada y su comprensión es escasa. Además, tiene gran facilidad para olvidar. Si no puedes explicar tu plan de gobierno porque no lo tienes, inventa un corrido o una canción pegajosa. 6. Principio de la orquestación. La propaganda debe limitarse a un número pequeño de ideas y repetirlas incansablemente, representarlas una y otra vez desde diferentes perspectivas, pero siempre convergiendo sobre el mismo concepto, sin fisuras o dudas. Y aquí viene también la famosa frase: si una mentira se repite suficiente, acaba por convertirse en verdad. 7. Principio de renovación. Hay que emitir constantes informaciones y argumentos nuevos, a un ritmo tal que cuando el adversario responda, el público esté ya interesado en otra cosa. La respuesta del adversario nunca han de poder contrarrestar el nivel creciente de acusaciones. Esto lo vemos diariamente, semana a semana en internet y en medios de comunicación, además de las redes sociales. La sociedad no puede enfocarse en un tema de injusticia o de derechos humanos o político, porque seguramente ya existen dos o tres a la semana o al día siguiente, incluso algunas muy infantiles o tontas. Durante las campañas políticas del 2012 no hubo un solo día que no existiera una nueva pifia de los candidatos, apoyada por las redes sociales y por la televisión, y todos estuvimos en las redes sociales encantados haciendo memes. Esto ayuda al Estado a que la masa siga al pendiente de las notas y noticias oficiales, en lugar de tomar decisiones o emprender acciones. Cuando llegaron los fenómenos naturales Ingrid y Manuel el año pasado, muchos mexicanos casi mueren ahogados y perdieron todas sus pertenencias, puesto que estaban esperando que Protección Civil avisara y confirmara el fenómeno para desalojarlos, cosa que no pasó. 8. Principio de la verosimilitud. Construir argumentos a partir de fuentes diversas, a través de los llamados globos sondas o de informaciones fragmentarias. No necesariamente un medio tiene que decir la verdad, basta hacer el uso del poder de facto que tiene para hacer entender a la masa que lo que dicen varios medios de comunicación es la verdad. Esto se da mucho en contra de los enemigos. Las personas creen que en Norcorea vive el diablo, gracias a que solo se enteran por noticieros o la tele. Mediante ese sistema de notas sueltas, el individuo puede formar una realidad alterna, incluso una muy diferente a otra, dependiendo de su nivel socioeconómico o educativo. Goebbels sostenía que las noticias referentes a hechos que afectan a los ciudadanos no deben de ser conocidas o que pueden ser informadas de una forma distinta. Admitir que se perdió la Copa Mundial porque estaba embrujada, por ejemplo. 9. Principio de la silenciación. Acallar sobre las cuestiones sobre las que no se tienen argumentos y disimular las noticias que favorecen al adversario, también contraprogramado con la ayuda de medios de comunicación afines. Por ejemplo, acallar que en países como Venezuela o Cuba es donde menos pobreza extrema existe, pero duplicar las noticias relacionadas a que existe una grave escasez, cosa que es verdad, haciéndole creer al individuo que si en otros países están peor, él vive bien. Uno de los métodos de propaganda era esperar a que una buena noticia fuera difundida por algunos espectros de la masa como rumores, o hacer esperar a las personas por buenas noticias. De esta forma, cuando llegaban, el efecto e impacto se multiplicaba y hacía más duradera la satisfacción de la masa. 10. Principio de la transfusión. Por regla general, la propaganda opera siempre a partir de un sustrato preexistente, ya sea una mitología nacional o un complejo de odios y prejuicios tradicionales. Se trata de difundir argumentos que puedan arraigar en actitudes primitivas. La homofobia o la xenofobia, por ejemplo. Solo basta un puntero o un líder social que increpe las opiniones que los ciudadanos se autocensuran. para que estos las tomen como personales e incluso lo apoyen, porque están latentes en su interior. 11. Principio de la unanimidad. Llegar a convencer a mucha gente que se piensa como todo el mundo, creando la impresión de unanimidad. Aquí entra la espiral del silencio, o cómo las personas amoldan sus opiniones y comportamientos de acuerdo a un grupo social o masa. Esto para poder sobrevivir o mantenerse inmerso dentro de dicha sociedad. Tal es el caso de que si una masa corre, los que la observan entrarán en alerta, o si alguien ríe, es probable que la risa se contagie. Para explicar esto mejor, tendríamos el experimento de Ash. Se reúnen a varias personas donde la mayoría son actores, y se les pide que decidan o opinen sobre cosas que saben que están bien. Por ejemplo, el número de colores que observan en un cuadro. Si la mayoría da un resultado erróneo, es muy probable que la minoría acepte estos resultados como verdaderos. El ser humano se preocupa de tener las mismas opiniones que el grupo. Para lograr la unanimidad, no necesitas de mucho. Un grupo de personas en internet con miles de seguidores que opinen una cosa u otra. Un comediante con chistes que discriminen a un sector social. O unos periodistas mercenarios que escriban a tu favor. Y un chavo de onda que se atreva a dar su opinión libremente en televisión. Son suficientes para modificar las tendencias. Hasta aquí los 11 puntos de la propaganda de Goebbels. Quizás en donde más interviene el libre arbitrio es en los hechos donde las personas siguen sus opiniones o al menos se censuran a sí mismas. Por ejemplo, durante la campaña de Lord Peña Nieto, las personas aseguraban que todas, en su generalidad, votarían por él. Sin embargo, el nivel de abstencionismo fue muy alto, por lo que se sugiere o que las personas votaron por otro candidato o simplemente mintieron al momento de la encuesta. También hay que entender el doble lenguaje que se manejan en los medios de comunicación: aliados, operación quirúrgica, terroristas, fuerzas de paz, rebeldes, izquierdistas, peligrosos anarquistas atacaron un banco, una operación relámpago para referirse a que entraron y mataron a una familia con tal de liquidar a un delincuente y llamarlo daño colateral, entre otros. Esto hace que el ciudadano común comprenda que situaciones difíciles necesitan decisiones rápidas y sencillas. Incluso la mercadotecnia aplica esto. Un litro de leche cuesta 15 pesos, pero un litro y medio cuesta 20. Entonces compras el de 20, aunque no lo necesites. No hay que olvidar una cosa muy importante antes de cerrar esta sección. La mediana de vida del ser humano es de unos 75 años. En este transcurso de vida es capaz de aprender y comprender determinados comportamientos sociales y más o menos intuir las decisiones políticas o sociales que tomen sus líderes políticos. Sin embargo, los estados, a diferencia de los activistas o sociedad, tienen cientos de años de perfeccionamiento, evolución y preparación en lo que se refiere a control social de una masa. Y como dice Chomsky, un vasto conocimiento en neurología y estudios de comportamiento humano y antropología. Si no les basta con esto, pueden contratar a psicólogos conductistas o especialistas en la materia. Quizás las personas más radicales podrían decir que debería existir un control en el mercado de la opinión, que debería ser necesario censurar o regular las opiniones sesgadas, manipuladas y tendenciosas de los opinadores de los medios públicos. Sin embargo, entraríamos en prácticas fascistas y totalitarias. El problema no es que existan estas voces, el problema es la unilateralidad con la que se expresa esta opinión, desde un medio que solo lanza información y no se puede responder al mismo nivel. Nunca vamos a ver a una ama de casa respondiéndole a Videgaray o a sus voceros que no le alcanza para el mandado, ni al obrero que fue despedido, al estudiante que fue asaltado porque no hubo ruta de transporte público, ni al indígena que fue despojado de sus tierras, o el activista que fue preso político por protestar en contra del Estado, hablando al mismo nivel de audiencia que los medios públicos. En cambio, observamos cómo estos comunicadores pueden atacar descaradamente a estos grupos, porque el Estado les paga muchísimo dinero en publicidad oficial. Sobre la manipulación o la propaganda, Lord Edramagor nos pone este contrapunto. Para mí, la manipulación es un término engañoso. Hay que distinguir, pueden manipular información, dar a conocer algo que no es, o en la forma en la que solo expresa de forma parcial un discurso. Puedes publicar algo de tal manera que diga una cosa que no es enteramente cierta. ¿Qué pasará después? Eso depende. Tal pareciera que en México el público es manipulado, pero esa es solo una idea reduccionista. La información se manipula y cuando es así, es comprensible que haya ciertas respuestas, pero la gente no es, en sentido estricto, manipulada. Lo que sí ha pasado es que hay un amplio sector de la sociedad que ha sido formado para responder de una manera específica a una clase determinada de estímulos. ¿Por qué hubo tanta gente pobre y de clase media que votó por Peña Nieto? Por Don Peña Nieto, amén. Si hacemos una encuesta, nos encontraremos con muchas otras respuestas. Gente que no cree en el sistema político y vendió su voto porque de todas formas no creía que votar libremente cambiaría las cosas. La que lo vendió porque necesitaba comer ese día. ¿Cómo culpas a ellos? E incluso los que efectivamente creyeron en el proyecto priista. A esos hay que colgarlos. ¿Fueron manipulados? Sí y no. Sí, en el sentido de que usaron los intereses de cada persona en su contra, pero no porque al final de cuentas, la caja de herramientas con que contaban para decodificar la realidad les era muy limitada. Pero era la que el propio sistema en su conjunto, la estructura si lo vemos en términos marxistas, había puesto a su disposición. Quizás si dotamos a las personas de mejores herramientas de diálogo, tomen otras decisiones, pero puede pasar que sigan tomando las mismas decisiones porque su posición subjetiva, es decir, la forma en que viven la vida, es un marco del que no pueden abstraerse para tomar nuevas decisiones. Un amigo me comentaba que quizás si existiera otro canal de televisión, es decir, uno alterno a Televisa y TV Azteca, existirían otros puntos de opiniones y otros pesos informativos. Sin embargo, esto podría ser cierto o falso, ya que al estar a merced del Estado, quizá las opiniones también podrían cambiar. En cuanto a lo que dices del caso de Esteban Arce contra el activista en la calle, son dos marcos distintos, el de los medios masivos y el de la vida cotidiana. Lo que incide aquí es que el primer marco invade al segundo, mientras que el segundo no tiene el mismo nivel de reflectividad hacia el primero. ¿A cuántas opiniones distintas puede acceder un ciudadano común y corriente de clase media baja que trabaja 10 horas al día y duerme mal y come el resto del tiempo? La respuesta es que a un número más bien limitado de opciones. ¿Hay que culparlo porque cree que Esteban Arce es un líder de opinión? ¿Por qué culparlo? Al final, ese ciudadano, el objetivo de las campañas de difusión o de propaganda, solo reforzó algo que ya creía de origen. Tú sabes lo difícil que es cambiar de opinión a alguien. ¿Crees que porque Esteban Arce dice algo, por ejemplo, que ahora apoya el aborto, toda la gente que lo escuchó antes ahora apoyará despenalizar el aborto? Yo creo que no. Yo creo que buscarán otro opinador que refuerce las ideas que ya se han ido formando a lo largo de la vida. Entonces, Esteban Arce no manipuló a nadie. Simplemente reforzó ideas subyacentes que existían previamente en el ciudadano. ¿De dónde vienen estas ideas? De su contexto vivido, familia, trabajo, escuela, en resumen, su historia personal. Se necesitan una serie de crisis culturales para que ese marco cognitivo se modifique, se desplace un poco más para empezar a cambiar las ideas preconcebidas. No basta que un opinador hegemónico demande un cambio en la opinión pública para que éste se dé. Y está claro que los pensadores hegemónicos siempre reforzarán las ideas que se han permeado en la sociedad y reforzarán aquellas que les sean benéficas, sobre todo mediante técnicas para hacer creer a la ciudadanía que se trata de sus propias ideas y no de las clases en el poder. Sin embargo, esto último ocurre mucho. Por ejemplo, cada rato nos enteramos que determinado locutor o determinado artista grabó una entrevista que sale únicamente en YouTube y donde promueve su punto de vista original y único. Sin embargo, después nos enteramos que ese punto de vista original y único fue solo una actuación para que el público en general reforzara dichas opiniones. Esto sin hablar de que la educación pública en los sistemas manipuladores es escasa y costosa, a manera de que cientos de personas tienen que trabajar antes de tener la opción de estudiar. En México, por ejemplo, existen millones de analfabetas en edad productiva y millones más que son analfabetas funcionales, personas que leen textos pero que no son capaces de comprenderlos. A esas personas, su única fuente de información es el radio y la televisión. Y, en un país donde estos medios están controlados por un pequeño grupo que representa a un sector de intereses empresariales antes que sociales, estamos muy jodidos. Por eso es que existen personas que aprenden más con un jingle o un corrido antes que con medios impresos o educativos. Solo vean YouTube, videos y contenido educativo tienen menos de 5.000 visitas y contenidos relacionados a entretenimiento o cómo preparar unos dorilocos o maquillarse o de zapatos rozan el millón de visitas. Muchas de las opiniones y columnas por internet son usadas por determinados grupos políticos o sociales para insertarlas en un tweet o un post en Facebook y automáticamente usarlos como bandera. Esto lo han sabido utilizar muy bien las casas editoras, y gracias al bajísimo nivel educativo, y que muchos usuarios solo quieren quedar bien con un hecho o nota, y nunca ven el contenido y las casas editoriales. Los medios de comunicación tienen una muy mala costumbre de malversar a su ignorante público, y las noticias con el solo hecho de levantar la mano y discriminar. La víctima vendía droga, ese activista es gay, ella trabaja para Televisa, el diputado era delincuente. Por ejemplo, nadie recuerda que Cuauhtémoc Gutiérrez fue acusado de trata de mujeres. Todos recuerdan que Ciro Gómez Leyva desmintió a Aristegui. ¿Y el acusado? Pues sigue libre. Hay algunos que creen que porque Álvaro Cueva escribe una cosa rebelde y después un artículo meramente propagandístico, Adal Ramones o Eugenio Derbez dicen que no votaron por Lord Peña Nieto, o Facundo le tira indirectas a Peña en el mismo Twitter, ya son héroes nacionales y líderes de opinión, cuando son meros títeres de sus patrones, los cuales no dudarían en cambiar de opinión al instante, como es el caso de Víctor Trujillo. Desgraciadamente, y como lo decía el mismo Goebbels, los medios de comunicación mantienen una rutina desgastante e incisiva en el público. Si es temporada del mundial, las noticias no paran de llegar. Si es de política, de escándalos o injusticias. Esto mantiene al usuario ocupado y ocupado, como lo menciona el mismo Chomsky. De manera que no necesariamente persigue o recuerda el hecho anterior, sino que cambia una y otra vez de hechos. Añadido a esto, a que las personas no tienen una representación social o política verdadera. Por eso es que cuando Cuarón o cualquier actor opina algo, todos le dan cobertura, porque somos tan idiotas que no tenemos verdaderos partidos que representen nuestros intereses. Espérense, Berenice, le voy a explicar. Los alemanes nada más, el gobierno alemán, pobres alemanes, ¿no? Pobres suizos. Están esperando nada más que sea el mundial para que, pues para distraerlos. Bueno, en México les funciona. Ah, yo no sé. Usted dijo, ¿eh? Yo no sé. Yo hablo de Suiza y de... Les tengo que decir algo. Me tengo que despedir en este momento. Recibí una llamada. Entonces, pues, me tengo que despedir. Por eso, es necesario que cuando nos encontramos con una nota, y más por internet, debemos de ver quién la emite, qué tipo de persona la emite y quién la escribió, y la fuente. Si es Milenio, El Universal, Sin Embargo, ADN Político, o qué medio la está distribuyendo. Esto porque cada uno se censurará y vetará determinada información. Incluso cuando la nota es de la misma agencia de noticias, cada uno le dará su sabor. Si las otras casas no replican la información, o si la nota es de un medio desconocido y no aparece nada en Google, es muy probable que la nota sea una mentira. El peligro aumenta cuando son noticias internacionales. Si bien un medio no puede crear una realidad alterna, sí puede elegir qué datos informar y cuáles ocultarnos. Las personas creen que son cientos de agencias de noticias en el mundo y que cada medio las extrae por su cuenta, cuando son a lo mucho 8 agencias internacionales las que nos entregan la realidad que deciden informarle al planeta. Lo vivimos día a día cuando el Pacto por México no permite que los medios públicos de comunicación nacionales le informen al 70% de los mexicanos que no tienen internet de la situación nacional que se vive sobre la inseguridad, la pobreza y la crisis económica. Ahí se lo dejo de tarea para aquellas personas que dicen que estas teorías y críticas contra los medios de comunicación son anacrónicas y fueron desmentidas hace 50 años. Nada de lo que esté escrito en un papel, publicado en redes sociales o impreso, es una verdad incuestionable. La verosimilitud de los medios de comunicación. Verosimilitud es una palabra relacionada al poder que tienen los medios de comunicación para hacerle pensar a las personas que todo lo que aparece es la verdad. Los sistemas de comunicación, desde los medios tradicionales como la televisión o el internet, han traído al ser humano la capacidad de mantenerse informado. Los medios de comunicación son una extensión del ser humano y le presentan las herramientas para pensar y actuar de una manera u otra, aún más allá de su microuniverso. Por ejemplo, aquellos que protestan o pelean por la guerra en Gaza. Sin embargo, también hacen entrar al ser humano en una disyuntiva. El entrar al frenesí cambiante de las notas y noticias de los medios de comunicación o mantenerse abstracto de ellos en una desinformación total. Se denomina efecto social a todo lo que afecta a una parte de la sociedad. Si un medio de comunicación interfiere siquiera con las elecciones o las decisiones de una pequeña comunidad, o activa o desactiva la reacción de un grupo de huelguistas o una marcha, se dice que el medio es capaz de manipular unos millones más de votos o menos, el apoyo o el linchamiento público de una protesta ciudadana, obrera, estudiantil o sindical, un producto que se vende más que otro, o el candidato que se vende como un producto. Los medios no solo crean una realidad alterna, sino que crean una identidad para el consumidor, opiniones, conductas y modas ajenas para debatir o llevar a otras personas. La masificación de los recursos en comunicación, desde televisión, radio o internet, no le dio tiempo al ser humano de adaptarse a ellos. Así que mientras vive los hechos cotidianos, también tiene que vivir los hechos que le presentan los medios, enfocándose solo en lo superficial e ignorando la historia detrás de la noticia. Y aquellos que ignoran la historia tienden a volver a repetir los mismos errores de sus antepasados. Se dice que la historia es cíclica, ya que el ser humano muere y tiene que volver a aprender por experiencia, cuando podría aprender por razonamiento. El mayor error de los consumidores de medios es dejar de enfocarse en la verdad y los hechos para darle lugar a la novedad, a la cobertura total, a la mejor presentación de las notas, a los que se ven más bonitos, a los documentales dramáticos, dejando a un lado los valores éticos y morales del periodismo, enfocándose en la superficialidad, el individualismo y el cambio de unas noticias por otras, o de la presentadora más guapa. Interrumpimos este programa para darle una noticia espectacular. Sociedades pragmáticas que no dan importancia a los problemas sociales de su comunidad o de su sociedad, pero que les interesa la boda del príncipe Carlos. Documentales con fondo dramático dándole más importancia a lo sentimental que a la información. Noticias impactantes, pero con cortes comerciales. Comentarios a pantalla pendejos que solo sirven para entretener a la audiencia. Los noticieros convertidos en un show mediático que compite por la audiencia. Presentadores de noticias que se creen líderes de opinión, discutiendo asuntos de interés nacional, incluso en mesas de opinión. Sin embargo, los mensajes y formatos que replican los medios de comunicación son un reflejo de las mismas sociedades. Tenemos cientos de programas que son copias al carbón de otros, puesto que es lo que la gran masa exige consumir. Las personas exigen que se repliquen y reafirmen los valores que se les inculcaron desde pequeños. No es extraño que los programas más vistos en Estados Unidos sean los que detienen a delincuentes, y tampoco es extraño que sean más individuos de raza negra los que aparecen detenidos en lugar de caucásicos que también cometen crímenes. Una misa en televisión, cobertura total de la visita del Papa, la visita televisada de millones a la Basílica de Guadalupe, o opinadores contra el aborto o contra los homosexuales, albures, chistes, diversión, videos chistosos de YouTube, la burla, la exageración, discriminar en público, el escándalo. Todo es posible mientras se sigue vendiendo e individualizando a la sociedad. Felipe Aranguren, la mecánica del muro. Sociedad de control. En los años 50, y proveniente fundamentalmente de los Estados Unidos y con la aparición de la televisión, empieza lo que sería el paso de una sociedad de represión, o una sociedad que tiene como elemento la represión del ciudadano, a una sociedad de control. En esta sociedad de control, el control se ejerce a través de los cuatro enormes poderes, es decir, el ejecutivo, un legislativo y judicial, y el control policial. El cuarto control es la televisión, es decir, la televisión junto con el resto de medios de comunicación, que forman parte siempre de grandes consorcios o de grandes capitalistas, que son los que financian y se benefician de estos medios de comunicación. El medio de comunicación sirve fundamentalmente para tres cosas. Por una parte, para efectuar consenso y crear ideología, crear las formas básicas de funcionamiento, la publicidad también sirve para ello. Por otra parte, distraer a la población de sus verdaderos problemas para tenerles ocupados en otras cosas que son normalmente innecesarias. Y por otra parte, para que yo pueda controlar la información que se da, tanto la que yo emito como la que yo oculto. Por lo tanto, ambos sistemas se complementan. La sociedad de control ayuda al medio de comunicación y la sociedad del medio de comunicación sirve a la sociedad de control. Este modelo, que comienza en los Estados Unidos, se trasplanta al resto del planeta junto con la enorme expansión que el capitalismo tiene. Es decir, el capitalismo ocupa el planeta en un momento determinado y en Europa se produce el mismo proceso. Por una parte se copian los procesos norteamericanos, pero por otra parte son los propios consorcios europeos los que empiezan un proceso de concentración, digamos. Lo mismo que se concentran los capitales, se concentran los medios de comunicación. La Iglesia tiene sus propias cadenas de televisión, los grandes intereses de la COPE tienen su interés también en televisión, y lo que se produce, en todo caso, en algún momento, son unificaciones de esos controles. Por ejemplo, la unión entre 4 y Telecinco, que se produce y que lleva como elemento en el cual desaparece la CNN y aparece Gran Hermano. Es decir, se quita un informativo y se pone un sistema perfecto de distracción de la población. Creación de opiniones. La manipulación informativa empieza por la cuestión más sencilla, y es en manos de quién están las informaciones. Y por lo tanto, si yo restringo el número de manos que llegan a tener el poder sobre cómo comunicas la información o las noticias, pues mejor que mejor. Por lo tanto, por ejemplo, en la prensa solo existen 5 agencias de noticias en el mundo que dan prácticamente el 90% de las noticias que se dan: Reuters, France Press, etcétera, etcétera. La manipulación empieza en el momento en el cual yo doy mi información sin contrastarla. Y no solo eso, sino que doy una información sin tener la opinión contraria. También, por otro lado, la manipulación tiene que ver con la ocultación. Es decir, si yo no aparezco en televisión, yo no existo. Si yo no aparezco en la prensa, yo no existo. Si yo no te doy la voz, tú no existes. Y por lo tanto, es importante eliminar las voces discordantes del discurso oficial o del discurso que el medio de prensa quiere lanzar. Las democracias occidentales, Estados Unidos y por supuesto Europa, no pueden ser tan brutos como para no darme impresión de que hay una supuesta libertad de prensa o una supuesta libertad de información. Pero esa libertad de información no es real. No es cierta, porque los ciudadanos no pueden acceder a esas noticias o a veces se ocultan. Internet tiene la base democrática, pero también necesitas en Internet tener la crítica, y necesitas en Internet también tener la sabiduría para saber qué te están contando, si es verdad o si es mentira, porque curiosamente es un verdadero reflejo de la sociedad. Tele basura. La telebasura funciona de dos maneras. Es un sistema de retroalimentación. Por una parte se dice, no, echamos basura porque la gente quiere basura, y por otro lado se dice, no sabemos si la gente quiere basura, por si acaso le echamos basura. Es decir, no vaya a ser que no quieran otra cosa, por si quieran otra cosa. Lo importante de la telebasura es que se retroalimenta, es decir, que la gente cae en ella como si tuviera un porcentaje parecido al jaco, ¿no?, a la heroína, ¿no es esto? Es decir, la gente empieza a ser adicta, literalmente, a esa basura, y la revista que antes era la peluquería de señoras, hoy se convierte en la televisión, porque la gente entonces empieza ya a utilizar su ocio para hablar de lo que vieron ayer en televisión. Yo creo que la televisión no necesariamente tiene que ser educacional. La televisión tiene que tener todos los aspectos. Lo malo es que no tiene ningún aspecto educacional. Sí, yo creo que hay que tener buenos concursos y creo que hay que tener buenos espacios de diversión y una radiación de deporte y una serie de cuestiones. Pero también sus sistemas educativos. Pero los medios de comunicación no están formados para crear opinión crítica. Están formados para crear opinión, que es distinto. Para hacer que la opinión sea la del medio de comunicación que manda esa noticia o que manda esa opinión. Es solamente a base de una voluntad política de que haya mierda en la televisión y en los medios de comunicación, por lo cual la televisión y los medios de comunicación están llenos de trebasura. Alineación. Cuando hablo de distracción tiene que ver muy estrechamente con el concepto de alienación. Es decir, la persona está alienada cuando está fuera de su ser, literalmente. El objetivo central de los medios de comunicación manipuladores a la hora de distraer es precisamente crear ciudadanos alienados, ciudadanos que están enfermos, que no se fijan en sus verdaderas intenciones o sus verdaderas necesidades o en sus verdaderas preocupaciones para fijarse en otras cosas que no les atañen. La alienación es un concepto de enfermedad y esta enfermedad no nos damos cuenta hasta que la tenemos delante. Yo distraigo a la gente porque yo quiero introducirles una idea que es distinta y quiero dejarles su vida vacía de contenido. En su idea vacía de contenido, yo alieno al individuo, lo dejo alienado literalmente. Y solo así entendemos que millones de personas puedan ver determinados programas de telebasura, como hemos visto, porque la gente está alienada, fuera de sí misma. Capitalismo. El sistema capitalista en el que nos encontramos es un sistema que funciona de una manera opaca. Es opaco porque no da información, por una parte, porque controla la información y porque la manipula, y porque se basa, como todo poder, en la ignorancia de la población y en el miedo de la población. Si yo tengo miedo a perder mi trabajo, pues no haré manifestaciones, o no saldré, o no haré una huelga, no vaya a ser que me echen. Y claro, si yo tengo un ejército de parados que me pueden sustituir mañana mismo, no me puedo arriesgar, por lo tanto tengo miedo. Y por el otro lado, no sé de qué me están hablando cuando me hablan de la crisis. ¿Cuál ha sido la crisis? La crisis se ha convertido en que una serie de empresas y una serie de bancos han robado el dinero de la gente y ese dinero literalmente se ha evaporado. Lo que ha pasado con las jubilaciones en Estados Unidos de la Lehman Brothers. 40 millones de norteamericanos han perdido sus pensiones. Y cuando dices han perdido sus pensiones, quieres decir que alguien se ha llevado el dinero de sus 40 millones y lo ha evaporado, literalmente. Por lo tanto, no estamos hablando de fallos del sistema, sino que estamos hablando de puro delito, de delitos de esta gente que son los que han dirigido económicamente el planeta. Es el Fondo Monetario Internacional, es el Banco Mundial, es la gente que han estado propiciando y permitiendo que estas grandes empresas se llevaran el dinero. Los mercados desconfían, los mercados atacan. ¿Atacan los mercados? No, son nombres y personas concretos. Se llaman George Soros, es Carlos Slim. Son gente con cara y ojos. Son empresas y bancos que están robando ya a la gente descaradamente. Y cuando llega la crisis y se hunden, entonces obligan a los bancos, obligan a los estados a darles el dinero de los ciudadanos. En nuestro país nosotros teníamos un superávit de caja. Superávit de caja significa que de los impuestos de los ciudadanos no se gastaba todo, sino que se quedaba para un remanente. Y ese remanente se le ha entregado a los bancos, que si se hundían es que se hundía el sistema capitalista. Entonces, si se hunde el sistema capitalista, pasa lo mismo que pasó con la Unión Soviética. La Unión Soviética no fue derrotada militarmente, ni diplomáticamente, ni ideológicamente. Fue derrotada económicamente. Pero si nosotros dejamos que se hundan los bancos, significa que el sistema capitalista tampoco es bueno. Somos una gente con un país con una economía muy precaria. Y por eso mismo ahora mismo nadie se fía en los famosos mercados, nadie se fía de que seamos capaces de pagar nuestras deudas. Porque nos han endeudado. ¿Quién? El gobierno. ¿Por qué? Porque ha dado nuestro dinero a los bancos. Y ahora somos los ciudadanos los que tenemos la deuda. Es el corralito argentino. Lo mismo que el corralito argentino. El problema básico es que ninguno de los dos partidos pone en duda nada del sistema. Es decir, que las diferencias a las que ya se llegan son mínimas. y no solo son mínimas, sino que además te encuentras con que con grandes dificultades pueden hacer nada, teniendo en cuenta que formamos parte de Europa y que ya nuestros niveles económicos ya no responden de lo que digan en Madrid, sino que corresponden a lo que digan en Bruselas o a lo que diga la señora Angela Merkel o a lo que diga el presidente del Banco Central Europeo. De alguna manera la desconfianza de la clase hacia la clase política es enorme en nuestro país. Cuando se ven las estadísticas, los que se llevan la palma son los políticos, nadie se cree lo que dicen, pero luego van y los votan. Nadie se cree lo que se dice, pero luego van y los votan. El sistema quiebra por dentro. Y solamente a base de robar a los ciudadanos el sistema se está manteniendo. Por lo tanto, nosotros deberíamos tener en algún momento la conciencia clara de que no nos puede venir el Banco Central Europeo, no nos puede venir el Fondo Monetario Internacional, no nos puede venir el Banco Mundial a decirnos lo que tenemos que hacer nosotros, porque fueron ellos los que han creado la crisis. Ellos fueron los que nos metieron en el euro y han dejado destrozado. Y ahora hay que salvar al euro, no a los ciudadanos. Hay que salvar el euro. Los ciudadanos deben interesarse por la economía, porque la economía es la que mueve el planeta. Y que no te digan simplemente que son los mercados, sino que te digan quiénes son estos mercados. Que busques y que sepas quiénes están especulando con las bolsas, quiénes son como Soros el tipo que decide que va a hundir la moneda de tal país y la vende y la destroza a ese país. Y lo ha hecho con más de un país, George Soros. En esta generación, en estas dos o tres generaciones, nos estamos comiendo el planeta literalmente. Por lo tanto, o hay un cambio radical del sistema económico, o no hay futuro civilizatorio. Mientras no me toque a mí la crisis, ostras, yo me escapo. No me tengo que fijar en lo que les pasa a los demás. Y esta es una falta de empatía que el sistema quiere hacernos creer a todos. Yo me muevo no solo por lo que me toca a mí, sino por lo que te toca a ti. No tengo por qué quererte, no tengo por qué ser cristiano y decirte que lo hago en nombre de Cristo o por lo mucho que... No, yo lo hago por empatía humana. Por el momento es todo. Gracias por escuchar este audio y estamos en contacto. Vi tanquetas y camiones del ejército y soldados levantando cuerpo. Y así como costal de papas las aventaban al carro. No era uno ni dos, eran varios cuerpos. En la mañana apenas amaneció, 7 de la mañana, 6, 7 de la mañana. Curioso, estaba la televisión y la puse. Y por cierto, el noticiero de las 7 estaba Jacobo Zabludowsky dando la noticia de un zafarrancho en Tlatelolco y que parecía ser que habían lesionados, cuando realmente aquello fue una masacre. No se acercaba ni siquiera por un momento a la verdad de lo que sucedió esa noche en Tlatelolco. A todos nos tiene muriéndonos de hambre, ya todos sabemos.